a nombre de todos los directores, a nombre de todos los maestros, maestras, a nombre de todos los estudiantes, a nombre de todos los padres de familia, a nombre de toda la comunidad educativa, agradecer a nuestro honorable alcalde por este esfuerzo que está haciendo en bien de la educación. ¿Cuántos años venimos peregrinando por esta pizarra? Estoy 3 años en mi escuela. Y los otros directores, nuestra escuela tiene 55 años de vida y estoy así con esa pizarrita, con la tiza que ya no escribe. Honorable alcalde, nos sentimos muy agradecidos, muy contentos. Creo que en este poco tiempo que lleva se está demostrando que quiere la educación y quiere que realmente nuestros niños, nuestros maestros puedan pasar clases como es debido para superar todos los problemas que tenemos en educación.